Entregar a tu hermana, ¿eso es parte de la amistad? Gran pregunta. Del Uruguay y de 1968 vienen los Shakers en el tema Oh, mi amigo. Marianne Faithfull en My Friends Have, mis amigos tienen. Friends. Pablo Neruda. Amigo, amigo, llévate lo que tú quieras. Penetra tu mirada en los rincones y si así lo deseas, yo te doy mi alma entera con sus blancas avenidas y sus canciones. Amigo, con la tarde haz que se vaya este inútil y viejo deseo de vencer. Bebe de mi cántaro si tienes sed, amigo. Con la tarde haz que se vaya este deseo mío de que todo el rosal me pertenezca. Amigo, si tienes hambre, come de mi pan. Todo, amigo, lo he hecho para ti. Todo esto que sin mirar verás en mi estancia desnuda, todo esto que se eleva por los muros derechos, como mi corazón, siempre buscando altura. Te sonríes, amigo, ¿qué importa? Nadie sabe entregar en las manos lo que se esconde adentro, pero yo te doy mi alma, ánfora de mieles suaves, y todo te lo doy, menos aquel recuerdo que en mi heredad vacía, aquel amor perdido, es una rosa blanca que se abre en el silencio. Recibimos 58,5 llamados de amigos preguntando cómo no podríamos este tema. Queen, Friends Will Be Friends. Care. soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y torbellino, amiga del aire fino con toda su travesura. Una fija en los programas de orejas, Violeta Parra, Amigos Tengo por Cientos. Relámpago de la luna, con toda su donosura alumbra la mar furiosa, y amiga de la frondosa oscuridad nocturna. Amiga del solitario alianza, amiga soy de confianza, de nubes y nubarrones, también de los arreboles, en todas las circunstancias. Amiga soy de la lluvia, porque es una arpa cantora, de alambres y de bordona, con furia, amiga de la centuria, de los espacios tesoro y de los ecos sonoros que guardan los granizales, amiga de los raudales que entonan su lindo coro. Poblados y soledades, bonanzas y tempestades son mi amigo sincero, pero mi canto el primero de todas mis amistades. Vamos a repasar algunos amigos famosos. Por ejemplo, Libertadores y Amigos. El libertador José de San Martín y el general Bernardo de O'Higgins fueron amigos hasta que el chileno falleció en 1842. Freud y Jung se conocieron en 1907 y el afecto entre ellos no tardó en aparecer a tal punto que uno se convirtió en la sombra del otro. Durante largo tiempo mantuvieron una relación epistolar, ya que intercambiaban cartas en las que compartían inquietudes sobre los asuntos que los desvelaban. Paul Gauguin y Vincent Van Gogh. Cuenta la leyenda que Paul Gauguin, pintor francés postimpresionista, conoció a los holandeses Vincent y Theo Van Gogh allá por 1886 en París y que quedó impresionado con el mayor de los hermanos. Martín Palermo en Estudiantes y Guillermo Barros Esqueloto en Gimnasia. Ni se miraban a la cara cuando se cruzaban en los Clásicos de La Plata, una ciudad dividida entre los dos equipos. Pero el destino quiso que en 1997 ambos confluyeran como delanteros en Boca y que su director, Héctor Veira, decidiera que los dos durmieran en la misma habitación durante las concentraciones, con la esperanza de que se llevaran mejor. El hielo se rompió. Hoy hasta suelen compartir sus vacaciones. Borges y Bioy Casares. La amistad más productiva de la literatura universal, Victoria Ocampo los presentó en el calor de su hogar, en los albores de la década de los 30. De allí en adelante, no se separaron jamás. Bill Gates y Paul Allen también son amigos y tienen la misma pasión por las computadoras. Y tenemos otros como Batman y Robin, Friends de la televisión, Bart y Milhouse, Yogi y Bubú, y Pedro Picapiedra y Pablo. Amigos son los amigos. North wind begins. soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again. Un verdadero clásico de la amistad, Carole King en You've Got a Friend, tú tienes un amigo. Bueno, amigos, queremos recordarles los programas que hemos emitido hasta ahora en Orejas al Universo y que pueden escuchar en www.radiogoga.com. Covers, un tema, dos versiones. Todo lo que necesitas es amor, un programa muy romántico. Chelsea Hotel, un hotel de Nueva York, por donde han pasado las grandes celebridades. Rock y dictadura. ¿Qué música se escuchaba del 76 al 82? Varios programas de novedades discográficas, uno por mes. La música de María Juana. No hay mucho que agregar. Un programa dedicado al fuego, otro a la década del 50. Rock sinfónico. Bootlegs, esos discos no oficiales. Mujeres que cantan. Demasiado joven para morir. Aquellos músicos que se fueron antes de tiempo. Los Rolling Beatles. Una recorrida cronológica y musical de los dos grandes del rock. Ronald Lang, un psiquiatra que da que hablar. Chabán, a través de la música. Un programa dedicado a los animales. Canción militante, Costa Oeste, la música de la Costa Oeste, el viento hecho música, un señor llamado Phil Spector, música de series, un programa dedicado a los embarazos y otro, un programa tranqui, dedicamos un programa a la lluvia y otro a los alcohólicos no tan anónimos. Las mejores portadas del rock. El año 2001, donde repasamos la película Las Torres Gemelas y Los Cacerolazos. Volar, La Guerra de las Malvinas, El Sol, Navegando por las Redes Sociales, Liberen a Papá Noel, La Verdulería, un programa dedicado a los árboles y otro a la luna. Todos los pueden escuchar en www.radiogoga.com. Y así nos vamos despidiendo, saludando a las radios que emiten Orejas al Universo. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, AMPM 102.9 del Bolsón, Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa... Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.